Leonardo La Trinchera en FM La Tribu te invita a definir la palabra olor, olor a pólvora en el mundo en este momento. Y también nos visitan los amigazos de Cumbia Poesía, Cumbia de la Buena, hoy en La Gatera. Banda periodismo divertido, con los guarros es diferido, son definidas en la radio, hoy es jueves y está sonando. Ya la gatera, ya la gatera, ya la gatera, ya la gatera. Con aditivos, todo ¡fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Buenas noches, bienvenidos al programa número 65 de La Gatera. ¿Cómo empezar? Uy, está tremendo, ¿no? El tremendo mundo el está mundo, tremendo. Sí. 666. Bueno, la palabra a definir en el día de hoy es olor. Y qué decir, ¿no? Que en este momento, con las novedades que están llegando desde Francia, hay olor a pólvora, hay olor a muerte. El cacerolazo masivo que se llevó a cabo, por lo menos en Capital Federal, también fue muy movilizante. Y también, no solo en Capital Federal, en otros puntos del país. Están pasando un montón de cosas, así que... Hay un clima de conflictividad social creciente en nuestro país y en el mundo. Es difícil pensar a dónde uno se iría si quisiera reposar tranquilamente, ¿no? Sin conflicto político. Creo que no hay un lugar fácilmente de encontrar fácil. ¿Qué olor a mierda que hay en el mundo? Estas cosas pasan porque hay gente de mierda. Desde Francia llegan noticias de que hubo un atentado donde un camión termina embistiendo a una multitud. Yo me enteré, sinceramente, cuando llegué acá. Sí. Es que es de hace un ratito esto. Dicen que hay más de 70 muertos. Y la cifra crece. La cifra está rato creciendo. A rato. El loco en un camión, en vista de una multitud, después se baja, sigue tiroteando desde el camión a trincheras. Un quilombo tremendo. Nada. ¿Qué le pasa a la gente? ¿Por qué una persona termina haciendo de repente este tipo de atrocidad, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a vos a terminar haciendo esto? Me estás haciendo la pregunta a mí. Yo, la verdad, me cuesta mucho pensar en una razón, ¿no? El identificar odio. Una razón. El odio, la presión, las múltiples opresiones que vivimos de las la personas. La maldad, boludo. ¿No? Hay gente que es mala, que es hija de puta, que... Posta, porque esto acá sí no hay subjetividad. Hay gente mala y acá sí hay gente que no tiene nada que ver, boludo. Y hay un hijo, un zarpado chabón, ¿entendés? Un asesino, bueno, no sé. Esto lo digo no desde un lado para nada, lo digo yo como persona, no como una autoridad académica, ¿no? No, bueno, ninguno de nosotros lo somos, pero yo creo que además también lo terrible es cómo esto después se capitaliza desde el poder, ¿no? Sí. Alimentando los discursos xenofóbicos, racistas, anti-inmigración, que están muy en auge en este momento en Europa y en todos lados. Algo bueno para destacar para mí en este momento es el cacerolazo masivo que se llevó a cabo hasta hace un rato nada más, a partir de las 8 de las 20 horas, en distintos puntos de Capital Federal, en toda Capital Federal, desde La Ventana, desde todos los barrios. Caballito, Flores, todas las comunas tuvieron su punto de encuentro, Olivos, Ramos Mejía. Escalabrín, Ortiz y Corrientes, Córdoba, ¿y Córdoba y qué era? Córdoba y Canin, Córdoba y Escalabrín Ortiz, el Cid Campeador, el Acuiti Rivadavia, Medrano y todo. Plaza todo. Flores. Vamos ahí, el primer cacerolazo masivo lo veo como un acto de rebeldía y lo quiero aplaudir. Vamos, ¿qué está pasando? vamos, que empezamos. No paremos, dale. ¿Te diste cuenta? ¿Te diste cuenta? Dale. Si el boludo de tu vecino que lo fue y lo votó porque es un pelotudo se dio cuenta y empezó a cacerolar, y vos cacerolearle al lado y después se la tirás en la cara. Y vos quemale la cabeza y decirle, ¿viste? Porque ¿cuánto te vino de luz a vos? La con... A mí me vino tanto. Y así le vas quemando la cabeza y el mes que viene te empieza a militar en algún lado. Y después termine, bueno. ¡Qué olor a mierda! Pero qué olor a lindo también. Entonces, la palabra definida en el día de hoy por la gatera es olor. Y tenemos un gran equipo de producción que va a acompañar el desempeño y el desarrollo y el desestrontizador mismo de la palabra. Y vamos a... Y que tiene sus propios olores también. Hoy... Bueno, en la operación técnica de los controles, el señor Matías Sebastián de los Laureles Cósmicos Posmolares Manerio, ¿cómo le va? No se escucha, no se está escuchando el micrófono. No. Ahora sí, más, un poquito más. Más. Ahí. Y acá, resurgiendo la lluvia del fuego de la ciudad babilónica de Mr. Berreta. ¡Vamos! Muy bien, ahí, qué buena energía. En la producción... de bandas y en la coordinación de aire lo tenemos al señor Tomás Portías, el judío del grupo. ¡Un aplauso! ¿Cómo estás, Tom? Marina. Dejémosle hablar, ¿cómo estás? Excelente. Bueno, shalom. Buena bienvenida. Bien, che, nada, tuve una salida de copas el otro día con el señor Portías, increíble. Yo quiero repetir, una vez por mes tenemos que hacer, cuando cobramos, ese día es, y pumba, ¿entendés? No, increíble, recomendado salir con el señor Tomás Portías, conoce, lleva a los bares, se hace tomar los tragos y... Delira la gente con vos desde un lugar... Un tipo que vive bien. ¿En serio? Con lo que tiene, pero vive bien. En un momento terminamos los dos hablando entre dos pelvis, de dos caretas totales, dos boludos... Perdón, pero yo con la impresión que a mí me da que soy una mala persona. Y habla porque se interpusieron entre nuestra comunidad, sus pelvis y nuestras caras. Bien. ¿Qué más? Tenemos también en la producción de contenidos, en la fotografía y en el manejo de redes sociales... A la señorita, a la gran mujer, María Emilia la Negra Silvia. Un aplauso para ella. ¡La Negra Silvia! Dije la Negra Silvia. Lamento informarte que te ha quedado un nuevo apodo, la Negra Silvia. Ni lo registré, Negra, perdóname. Igual te queda bien, ¿eh? La Negra Silvia. No, boludo, no es la Negra Silvia. Vamos a seguir. A mí me gustó, amiga. Bueno, ¿y a quién tenemos? Tenemos a nuestro editor estrella, que hoy el programa de hoy mismo va dedicado a él. Sí. El cacaquín, el señor Emma Rasri. Aplauso para él. Excelentes y olorientas noches, chicos. Cacaquín es la persona que tiene un fanatismo por todo lo que tenga que ver con el ano y lo que sale y entra de ahí, ¿entendés? Él ama la caca, ama hablar de caca, te manda fotos de soretes. La temática escatológica sería su especialidad. La caca misma. La caca como especificación misma de su persona. Que nos llame algún psicólogo para decirnos qué le pasó en su etapa anal. Ah. El cacaquín. Bienvenido, cacaquín. Y en la musicalización, el señor Paul. Increíble musicalización la del día de hoy. Así que nuestro héroe revolucionario, además de tenernos al día con las novedades del trotskismo, nos musicaliza al aire. Nos vamos a... Habilitamos vías de comunicación ya mismo, dale. Podés llamarnos al 4864-0489 y compartirnos lo que tengas ganas. Ay, un olor que te guste, una experiencia olorienta. Tu opinión acerca de las cosas que están pasando. Sí. Y si no, vía Facebook. Escuchame, ya están los chicos de Cumbia Poesía compartiendo en el patio. Ya llega gente que yo no sé quién es, pero llega gente. Está buenísimo. Abierto el bar de FM La Tribu. Acercate a tomar una cerveza, a tomarte un traguini. Y también podés escuchar el programón del día de hoy. Poniéndole el cuerpo a la movida. ¿Y sabes qué? El primer tema del día de hoy, Facebook también tenemos. Facebook, a facebook.com/lagatera887. Y yo no quiero dejar de mencionar que los días miércoles de 11 a 13 horas, La Gatera es retransmitida por radiodesalón.com. Un abrazo a los amigos de Radio de Salón. Vamos, Radio de Salón. Escúchame, y tenemos Instagram, instagram.com/lagateraradio. No hace falta que tengas Instagram. Podés entrar en una web. Escúchame, primer tema, yo estoy feliz con el tema que vamos a escuchar ahora. Fue casi el tema bandera de mi adolescencia y también la del señor Cacaquín. Y es un tema de Nirvana. ¿Y qué otro tema puede llegar a ser que Smell Like Teen Spirit? Así que con todo, dale Grunge. Empezó la gatera, se prende fuego el mundo, dale. Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. La palabra olor me hace acordar al asado. Fuerte todo. ¿Quién está fuerte? ¿Yo? Vos estás. Pero no te cepillaste la barba, boludo. Bueno, pero me estoy, está cortita la barba todavía para cepillarla. No, está para cepillarla. Sí, no, yo te cepillaría la barba, boludo. Ay, qué sexy. Soy una persona muy sexy, sobre todo cuando te cepillo la barba. Lo sé. Bueno, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Todo bien, linda la que tenemos el sí, día ¿no? de hoy. Lindo, sí, ¿no? Linda producción, la de hoy, linda palabra. Yo quiero blanquear algo, que es que estoy con una tos tremenda. Bueno, bien, así que voy a intentar yo todos los días. No pudrir sus oídos. Bueno. Mirá la pose de Nauti en la foto de Facebook. Una deformidad. Entrá a facebook.com/lagatera887 y mirá la deformidad misma que somos los tres. Ay, oh, qué bueno. Mirá qué putiti. El chaboniti. Bueno, la palabra olor. Empezando por la RAE, sí. Porque sí, disparó un montón de cosas. Hoy un intercambio muy gracioso. Según la RAE, dice que es impresión de los efluvios que producen en el olfato. ¿Eh? Alguien tiene algo parecido. No, para. ¿De los qué? Para mí los efluvios, impresión, ¿viste cuando? Que los efluvios producen en el olfato. Los efluvios deben ser los efluvios. ¿Qué son los efluvios? Vendría a ser un olor. Una tribu griega. Impresión. Como en las cosas. Efluvios. ¿Viste cuando dibujás el olor de algo? Que son tipo un vaporcito que sale. Para sí, mí sí. son los efluvios. Es como el estado de las cosas gas. ¿Cómo? El estado gaseoso o efluvios. Efluvios de gas. Y hay otra acepción que es efluvios de ira. Bueno, eso es lo que te hace en la nariz, se llama olor. Imagino que tiene más definiciones la RAE al respecto. Dice, aquello que es capaz de producir olor. No puede ser olor aquello que es capaz, algo de eso que dije recién. ¿Y esto que dice que es esperanza, promesa u oferta de algo, eso es olor? Olor a... Esto me huele a que... Esto me huele a quilombo. A que explota todo. Ay, una mierda acá. Pero como la contraparte sería la otra que presenta la RAE, que dice, sospecha de algo que está oculto o por suceder. Hay un tufillo raro, parece, ¿no? Hay olor a que nos van a cagar. Hay olor a que sí. Sí. Ahora, en base a la etimología, bueno, como es de esperar, la palabra olor viene del latín oloris. Al final todos nosotros hablamos en latín. Sí. Vamos a aprender algún día. Es una lengua latina. Oloris. ¿Un punto? Claro, es una lengua latina, pero hablamos en latín, boludo, de alguna manera. Bueno, pero que tanto hemos hecho palabras que no. Sí, bilingüe, en latín, en español. Sí. Un poco cantás italiano. En italiano. Ahí va, en judío. Marcos Fernando. No sé nada de judío. Recién cantaste una canción. Shalom. Bueno, un beso a todos. Hoy te noto con ganas de hablar de. No, judíos. Ya sé, sí, boludo, que después me va. Todos sí, ya sabemos sí. que nos van los oficiantes. ¿Qué dice? Bueno, después hay otras palabras que vienen de oloris. Como por ejemplo la palabra desodorante, cuyo origen viene de la palabra odor, que significa oler. Odor y a la cual se le suma el prefijo des. Odor o no. El odor claro, o no. Desoler. Desoler, o sea. Es como la privación y el alejamiento de la posibilidad de oler, que es lo que te produce el desodorante, que no huelas. O que huelas otra cosa. ¿Que huelas? ¿Cómo que no huelas? Es bueno, imposible no oler. ¿Olés otra cosa o tapas el olor? Bueno, que no huelas. Sí. Chicos, no vas. Perdona, amiga. Mea. Disculpame. Meo. Yo no quiero que no huelas a chivo. Hoy no quiero que nadie más me grite. Ya me gritó mucha gente por hoy. Sí, hoy te gritaron mucho. Sí. Hoy me gritaron, no, ¿viste? Y la verdad, necesito mimos. Estoy seguro que no te lo merecías. No, ¿sabés que no? ¿Viste? Porque cuando las cosas. Bueno, ¿qué olor a mierda? Olor a mierda en todos lados. Inodoro, ¿qué onda con la palabra inodoro? También, viene de la palabra odor. Y esta palabra está unida al prefijo in, que también es como privar de la capacidad de oler. Yo igual no estoy de acuerdo. Bueno, o sea, peor sería si no existiese el inodoro. No. Lo que están hablando. Lo que digo es, el inodoro huele, chicos, vamos. Sí, pero si no hubiese cacaquín, el sistema... ¿Dónde está el cacaquín? Cacaquín, poneme el micrófono fuerte para el caqui. Escúchame, cacaquín, tu inodoro está buenísimo. Kiko Skin, sí. ¿Está bueno? ¿Conocés el inodoro de...? No conozco, le pregunto. ¿El mío? Sí, ¿está bueno? Está impecable. Sí, para vos encanta, es un elemento en el que hay que invertir... Sí, es una lo que tiene el inodoro que es muy lindo cuando uno va al baño y la tabla está, te dejan la tabla calentita. No. ¡Qué asco, boludo! Mirá lo que hice. En invierno es, el invierno es una. Bueno, hay tablas que se calientan. Es una maravilla mundial. Hay tablas inteligentes que puedes ponerlas a calentar, hay tablas. Tablas térmicas. Boludo, sos un asco. Hay tablas blanditas. Después es muy curioso, a veces hay inodoros que el agua va para un sentido contrario a las dos agujas del reloj. Según en qué lugar. Según en qué hemisferio es. Claro. No es por una cuestión de inodoro, boludo, eso es por una cuestión de hemisferio. ¿Has cagado en el hemisferio norte? ¿Cagaste en el hemisferio norte? Mira, hay una experiencia digna de ser vivida, ¿no? Bueno, qué bueno. Tu inodoro está bueno. Sí, gracias. Sí, me gusta tu inodoro, sí. Bien. El tuyo es estándar. No, el mío es horrible, no me gusta. Sí, el mío yo odio los inodoros que tienen como el pisito de agua arriba. ¿Sabes lo que? Porque ese ruido, tipo, se me da ese ruido. Sí, dale, sí. Flor de cobilla tenés que tener. Perdón, no. Ayúdame a caretearlo un poco, no sé. Salpica todo. ¿Por qué hablan de mierda y no de olor? Bueno, no sé, justo estamos hablando del inodoro. Yo cuando el chico le decía inodoro. ¿Viste que hay gente que le gusta su olor a caca? Ay, no. Perdón. Un pelito. Perdón, yo quiero decir una cosa. Yo tenía una amiga, no voy a hablar del nombre porque es tremenda la información, pero me decía, no, porque... ¿Tu amiga que vino la semana pasada? ¡No, no! ¡Seas así! Dale, dale, ¿quién era? Con mi amiga no, ¿eh? No, con mi amiga no. No, ¿qué le pasaba a tu amiga? Yo sé que vos te falta el prepo, boludo. ¿Y qué tiene que ver? No lo bardés, boluda. No bardés, estaba preguntando, contanos la anécdota, Mariana, por favor. Mariana. Y la loca se tiraba pedos y se tapaba porque le gustaba olor en la colcha su propio olor a gas, ¿entendés? O sea, el cuadro de situación era que la loca le gustaban sus pedos. Y esta misma loca decía que iba a cagar. Que le cabía quedarse encerrada después del cago un rato largo. Alto morbo ese. Bueno, ¿y qué hace el Leo? Bien, Leo. Es el peor sería que sea el olor de otro. Leo me dice. ¿Y sabes la cantidad de libros que tenía en el baño? ¿Eh? No, nada. Yo Aries. No, bueno. Yo tengo un tema que igual tal vez no es para desarrollar. Yo lo quiero tirar. Sí, lo quiero tirar porque me urge. A ver. El tema de los pedos en la pareja, ¿no? Ay, qué raro. Es un tema muy delicado. No me tiro un pedo, pero jamás cuando estoy con alguien. Jamás me tiro un pedo. Boludo, disculpame, ¿qué información tenemos para decir que hacemos montoncito, boludo? ¿Qué montoncito tenés? Yo tengo, la única información que tengo es de la realidad misma, digo, o sea, que nunca... Primero que no tengo pareja. Segundo, que, o sea, los pedos me los tiro sola cuando tengo ganas. Pero dijiste cuando... nadie, nunca se te escapó. No, boludo, cuando estoy con... Se me reprimo mucho el culo, boludo. Desde hoy vamos a hablar de eso, amiga, igual, ¿eh? Bueno, está bien, no. ¿Sabés lo que pasa ahí? Yo ponele, mira, estás dormida y se te va. Ni en pedo, boludo, ¿sabés el control de culo que tengo? Dormido puede ser. Admiro mucho. Quiero decir una cosa, claro, pero porque capaz que no está tan como cuando, bueno, ¿entendés? Yo creo que situaciones es distinto. Lo que quiero decir es, a ver. Sí. Yo ponele que me voy con vos, nos dormimos juntos, no voy ni al baño, no puedo. Ya dos días me pasa lo mismo, tres días, cuatro, hasta que estando con un amigo, con una amiga en mi casa parando, viene Gilla de Junín para en mi casa y yo no puedo cagar. Nada, cagar directamente. No, ni cagar ni tirarme un pedo, boludo. Y además me voy a mi cuarto y digo, no, está en el comedor. No, no me puedo tirar el pedo. Re culo represiva. No, es un tema cuando entonces estás con alguien. Me tiro pedos cuando voy a hacer las compras. Claro. Y caminando es la mejor situación. Sí, es bueno, pero yo creo que favorece mucho. Caminar y tirarse pedos por la calle. Sí, los voy cagando a todos, hijos de puta. Es el crimen perfecto. Ahora, 51% es lo único que me molesta la gente que se tira el pedo en el subte. Sos un hijo de puta, boludo. ¿Por qué te tiras el pedo en el subte? Totalmente. Es intencional. En el transporte público debería estar penado por la ley. Esta persona lo disfruta un poco. Como que sonríe ahí un poquito de mirá cómo están sufriendo todos. No, para mí lo que... Él no sufre tanto su propio pedo. No es consciente de lo que le está haciendo al resto. No, para mí es consciente y es sádico. No es consciente. Para mí lo que siente es como... ¿Se habrán dado cuenta que fui yo? No, ay, la puta madre, era re oloroso. Bueno, y cuando están con la auricular se tienen un pedo y... ¿Sonó o no sonó? Qué tema, boludo. Por favor, quiero que estamos volvamos. Estamos hablando de olor, no necesariamente. No, comunicate al 4864-0489 y contanos tus experiencias con los pedos. Ay, además, a ver, ¿cuáles son sus olores favoritos? La gente quiere escuchar hablar de los pedos. Vamos a hablar de olores ricos. Ay, a mí me preguntás cuál es uno de mis olores favoritos. El del asado es uno de los que más me gusta. A mí el del café me reconforta. A mí me gusta el del fósforo apagado. Me encanta, me fascina, me vuelve loco. Los perfumes, hay algunos perfumes que, mira, que me querés oler un poco. Sí, huele rico. Pero bueno, eso es un olor más intencional. Intencional a que huele rico. Llevo olores de la vida cotidiana. Hay algunas como, pieles no sé, que huelen negra, muy decía, bien, boludo. Sí. ¿Viste? Cuando vos estás con alguien, boludo, y de repente le olés la piel. A veces no te gusta el olor de la piel y simplemente no podés volver a tocar ese cuerpo porque no te gustó el olor de su piel. Es como muy loco eso. Y al contrario también, como uno. De repente te encendés porque sentís el olorcito de aquel, de aquella. Me vuelve loco. El olor al libro es uno de mis favoritos. Bien. ¿Libro nuevo o viejo? Ambos. Quiero decir algo. No sé si a vos te lo puedo preguntar, Lauti, pero a vos sí. ¿Existe el olor a teta, boludo? ¿Olor a teta? Sí, porque yo no. El olor a teta. Creo que no, quizás a teta transpirada. Acá abajo. Ponele, pero es olor a chivo, qué sé yo, no sé si. ¿Tenés olor a chivo? Si te suda en la teta, ¿tenés olor a chivo? Vos decime, ¿no? Yo, boludo. Yo no tengo olor a chivo abajo de las tetas cuando. ¿Cómo sabes? ¿Te pasaste el dedito y te lo oliste alguna vez? No, boludo, pero me daría cuenta si. No, pará, boludo, no hables de eso. ¿Por qué, boludo? Porque te puedes chivar ahí abajo y te pasas el dedo para oler. No, pero acá el cacaquín dice que el olor a teta es como el olor al corpiño, no sé qué dice. No, yo eso, el olor al corpiño, yo no huelo el olor al corpiño, así que no sé. Cacaquín, el especialista no lo siempre. Lo hice varias veces y también me lo pregunté, ¿por qué los hombres olemos los corpiños? Si el corpiño tuviera olor, las tetas tuvieran olor, pero uno lo hace. Yo nunca olí un corpiño, quiero decir. ¿Huelen los corpiños? Te da mucha vergüenza este dato. No. Pará, boludo. Vos tenés un fetiche, boludo. ¿Vos olés los corpiños de la mina? ¿Y las tangas? No, las tangas no, pero he olido corpiños. Es que me parece más normal oler una tanga con un corpiño. Tampoco lo hago, pero... Yo tampoco. ¡Chao! ¡Nadie me huele a nada! ¡Nos vamos a una tanda y ya volvemos! ¡Asqueroso de mierda! La palabra olor me sale a pedo. La palabra olor me suena a ese olorcito rico cuando vas a la casa de tu abuela y te hace esa comilona que te encanta. La tribu. FM 88.7. Frecuencia modulada estereofónica. Puede pasar que hay una factura que pagaba, no sé, 150 pesos y ahora pasa a pagar, no sé, 350 pesos. Está bien, son 200 pesos, pero 200 pesos son dos taxis. Sí. Eso también es lo que hay que entender. O dos pizzas. Dos pizzas. Creo que esa es la discusión que hay que tener. También con berenjenas. Y cuando puedas, después te haces una enema. Sin aire no hay fuego. Y espero que entiendas. ¿Por qué decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina? Porque solo podrán intercambiar semillas quienes estén inscriptos en un registro y serán penados quienes realicen el libre uso de semillas que existe hasta hoy. Porque esta ley profundizará la privatización de la biodiversidad al otorgar propiedad intelectual a empresas que desarrollen nuevas variedades. Decimos no a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. No a la nueva ley Monsanto de semillas en Argentina. Sumate a la campaña. Escribinos a noalanuevaleydesemillas@gmail.com o búscanos en Facebook No a la Nueva Ley Monsanto de Semillas en Argentina. Porque las semillas son patrimonio de los pueblos y no de las corporaciones. Espacio Publicitario. Cooperativa El Zócalo. Imprenta, editorial, autogestión con equipamiento de última tecnología. Caridad y precios justos. Río de Janeiro, 668. Santiago del Estero, 995. Cooperativaelzócalo.com.ar. Caridad y precios justos. Vení a conocer la Feria de Editores. Más de 85 editoriales independientes te muestran sus mejores libros, atendidas por sus editores.

aquí presente, de un sitio que se llama boyforme.com. ¿Y de qué trata el sitio? ¿De qué trata el sitio? De noticias relacionadas a la diversidad sexual y a los putos. Okay. Gay friendly. Desde un lugar muy complicado y rarísimo. Yo hay cosas que no entiendo todavía de ahí. Pero traje un artículo titulado Conoce a los goys. Atención, judaísmo. Okay. Goys. Conoce a los goys, hombres que tienen sexo con otros hombres, pero no son gays. O sea, primero... Okay. Malísimo el título, ¿no? Sí, o sea, sí, dale, no me saques el goy y tipo... Claro, ¿cómo ¿y por qué goy? Se dice por ahí porque es goy. Sí, sí. Ah. Se llaman goys y atendete esta. Sí. Porque en vez de la A, lo cambian por un cero. Ajá. Es, digamos... Se, en vez a de, ver, gay, ¿por qué? De gay, es goy. Sí, ellos se ufanan por no practicar el sexo anal, ¿no? Entonces cambian la A, que en teoría representa el ano... Por el cero, porque no nada que ver porque con el ano. Porque no parece un ano el cero. ¿Cómo se dice ano? O sea, una A parece más un cero, un ano que un cero. Una A parece más un ano que un cero, eso es lo que dicen ellos. Eso es lo que dice, y en mi caso particular fue como un tremendo mind-blowing cuando lo leí por primera vez, porque jamás en estos 10 años de putés me enteré que la A quería decir no, el no ano. No lo veo, Entonces yo me pregunté, entonces la P de puto, sí, ¿es por pija? Puede ser. Claro, por pete, pija. Por poronga. Es una pija, por eso está diciendo. Mirá. Penequini. Penequini. Por penequini, boluda. Penequini. Todo el mundo googleando penequini en ya este mismo, momento. Penequini. Hoy googleé penequini en el trabajo para una compañera. Quedó registrado en el historial de con mi celular, querido, favor. Le quería mostrar lo que era. Le dije que mi editor, el cacaquín, usa penequini cuando se va a Brasil. Queremos fotos de eso también. Tenemos. Bien, vamos a leer algunas partes. A ver. Un subtítulo de la nota dice, ¿por qué no el anal? ¿Por qué no el anal? Atentis que el fascismo is coming. A ver. Okay. Para los goys, este tipo de práctica... Repetimos, los goys son hombres que tienen sexo con otros hombres, pero no son putos. Pero no se definen como putos ni como gays, sí, porque no practican sexo anal. Ok. Entonces, ¿por qué no sexo anal? Y tienen sexo con otros hombres sin... Ahora vamos a ver cómo. Escuchá un poco. Dice, para los goys este tipo de práctica, el sexo anal, resulta un tanto denigrante. Pues para ellos, la persona que recibe queda en un nivel inferior y termina siendo dominado por el sujeto que lo penetra. Ah. Lo que a su juicio implica la pérdida de la hombría. Sigue. No entiendo. Que si te lo meten por el culo, perdés la hombría. Dice acá. Y es denigrante y quedás, sos dominado por quien te está practicando el sexo anal. Okay. En ese mismo contexto, dice, los más radicales, porque parece que es una cuestión muy intensa entre esta gente, creen que el sujeto penetrado asumiría naturalmente el rol de mujer. Y el otro, el que lo penetra, el de hombre. O sea, claro, pero hay una cosa muy anti-gay, muy antiputo. Es muy homofóbica, claro. Entre dos hombres cogiendo. Exactamente. Es muy gracioso. Pero cogen los dos chabones. Pero no son putos. Cogen entre sí. Ahora vamos a ver de qué manera. Lo que yo quiero... Obviamente... Pará, ahora les cuento. Les cuento cómo. A ver... Primero lo que quiero decir es que es muy homofóbico y muy machista lo que acabo de leer, ¿no? Sí, digamos, sí, no pasemos por alto eso. Porque además están teniendo sexo gay, pero no quieren ser gays. Claro. Entonces, dice, es por eso el artículo, sigo citando el artículo, ¿no? Es por eso que las prácticas sexuales más comunes a las que recurren los goys, tienen que ver con lo que se conoce como frot o sexo de frotamiento y contacto superficial. Ah, es decir, en la jerga, esto se llama espadeo. Es el espadeo mismo. Boludo, pará, pero no se la mete, digamos, pero se la roza. Frot, movimiento pélvico. No se la mete entonces. No, claro. Hay quienes también practican el sexo oral y otros que exploran su sexualidad de diversas maneras. Pero lo más importante, dice el artículo, es no caer en la penetración anal. Por sobre todas las cosas. No es pasarla bien lo más importante. No. Y no es el puto, sobre todo. Eso es lo más importante, no ser sino puto. Que no te rompan el culo sería lo más importante. Reprimido, pero bien machito. Sería como la consigna levantada por este grupo de gente. Cuando dicen, no, yo me lo cogí a él, el puto es él. Claro. ¿Qué onda el sexo anal, no? Es como un tema el sexo anal, porque... ¿Por qué? A ver. Me encanta hablar de esto. No sé, me parece que... es una cosa medio reprimida. Es un lugar medio extraño para ser penetrado, ¿viste? A veces duele. No es, ay, no, depende cómo te lo hagan, dale, boludo. A veces duele como te la mandan como quiera. No. A veces no, porque... Depende de la experiencia de cada uno, también la anatomía de cada uno, la situación, totalmente. ¿Estás más dispuesta o no? Claro, boludo, o sea, pero es un tema, ¿no? Porque el otro día hablamos con un amigo que tenemos, salimos de acá del programa y nos fuimos a tomar algo. Nos metemos en esta, vos embarrate conmigo. Entonces el chabón dice, no, porque... ¿Cómo le fueron las palabras? No, lo que pasa... Claro, lo que pasa es que el ano es un lugar... por el que puede entrar algo, pero también del que salen cosas, ¿no? Entonces, a veces confluyen las dos situaciones y es un tema. Es un tema. A ver, ¿qué dice? A ver, dale, Mati. No, no se escucha. Una goma. A ver. No te escucho. No. Es como cagar, pero al revés. Cacaquín, vení un minuto, ¿podés entrar? Es como cagar, pero al revés. No, no es como cagar, pero al revés. No, claro. Para mí no, claramente no lo es. Será muy desagradable. Sí, claramente. Entra, Marrarri, bienvenido, escúcheme. Escúcheme una cosita, vení más cerquita. A ver, acércate, Mele. Está entrando Víctor, sentate acá. Correte un poquito para atrás. Correte un poquito para atrás. Acá, sentate. Así estoy a la altura de ustedes sentados. Bueno, ¿te pusiste mal? Perdón. No, está bien. No pasa nada. Sí, ¿para qué lo trajimos? Pregúntale, ponelo, pregúntale. Pregúntale. ¿Vos te gusta el sexo anal? Hacerle a alguien. Sí. Calculo que a la mayoría de los hombres. ¿Ah, sí? ¿A todos los hombres? Pero voy a hablar por todos los hombres le gusta. Sí, ¿y alguna vez usted sufrió de esta situación de la que describió el doctor? No. La situación sería sacarla. Embarrada. Claro. Okay. Ah, no, sí, estaba pensando en otra cosa. ¿Eso sí le pasó? ¿En qué? Sí, en la espada me parece que estaba pensando. Lo primero que surge es un olorcito. ¿Y? Bueno, también en ese momento hay olor a sexo. Para. Quizás es medio... ¿Te erotiza el olor a caca de que sale de ahí? No. No, pero es algo que después de un ratito, de repente vos sacás y bueno, está eso. ¿Y qué haces después de ahí? ¿Qué haces? Si hay que seguir, se sigue. Y si no, si ya está... Pero se vuelve... Eso sí es el... ¿Te limpias? Eso sí es el caca al revés. Tipo, la sacás, la volvés a meter... Con lo que salió. Es parte, chicos. Eso sí. No. Es como el pelo de concha, chicos. No, sale embarrada, pelo de concha. El pelo de concha. Por eso, lo traigo porque es un tema ya trabajado por el equipo. El pelo de concha. Ya madurado, elaborado. La culpa es siempre de la persona que hace la otra, ¿entendés? Bueno, pero está todo bien con el pedo de concha. No hay culpa, en el medio no hay culpa. Ni en el pedo de concha, ni en el embarramiento. ¿Cuál es tu... No te voy a preguntar esto. Muy bien. Reculé. Bien con los filtros, de amiga. Educar, hijo de puta, reculé. Estoy aprendiendo, mirá. Tenía miedo de que se vaya demasiado. ¿Eh? ¿De qué temía? ¿De qué temiste? No, porque yo sé que lo escucha la familia. No lo voy a prender fuego, boludo. Bien. Bueno. Vamos cerrando. Nunca el ano, sino la columna del día de hoy. Por allá afuera, a ver a los chicos de Cumbia Poesía. ¿Qué opinión? ¿Todo bien con el sexo anal, por ejemplo? ¿Es algo que le agrada así al general de los tipos? ¿Es algo que me interesa saber? Sí, todos ponen como cara de... Sí, no saben qué contestar. No levantan las manos agitando. Da un poquito de miedo, quizás. Pipi hace así. No, una sola vez fue y me confundí. Emilia. Vota en blanco. Del lado femenil o del lado de... No sé si el... Sí, el ano. Del lado del ano. Sí. ¿De quién pone el ano? ¿De quién pone el ano? ¿Qué onda? ¿Vos querés aportar algo? Prefiero que no. ¿Prefiere que no aportar o prefiere que no le guste? No, prefiere no aportar. ¿Las dos? ¿No? ¿Te sorprende, no? Y ya que sé, hay momentos donde vos decís... Ya fue. Dale. Bueno, nos vamos, chau. Muy bien, nos vamos cerrando la columna del día de hoy y nos vamos a escuchar ¿qué tema? The Body Guy, Smell the Funk. Es un tema para hacer culos. Vos escuchás este tema y hacete un culo, te pido por favor y pensá en la... Estás escuchando La Gatera, un programa felino. Gato. Cuando vos vas al baño o va otra persona al baño y tenés que entrar después que estuvo esa persona, te mata. Y sin embargo, a veces lo necesitás. Hay un solo baño en el lugar y tenés que ir, tomás aire antes de entrar, hacés fuerza, te apurás, cerrás la puerta y salís lo más rápido posible de ese lugar. Segundo bloque, se puede decir. Bueno, de alguna manera, de La Gatera. Los chicos de Cumbia Poesía siguen compartiendo cocinas por acá, por FM La Tribu. El bar sigue estando abierto. Acércate, ¿por qué no estás viniendo? ¿Veniste después del cacerolazo? ¿Te venís acá? Ya terminó el cacerolazo. Por eso, ahora. ¿Te venís a tomar algo, a comer algo, a vernos en vivo, a ver quiero a la banda? Quiero que me vengas a buscar. Le quiero mandar un beso a una persona. ¿A quién? No quiero decir quién. Bueno, pero eso, ¿él lo sabe? Sí, él lo sabe. ¿Y está escuchando? Sí, está escuchando. Ah, bueno, hermano, un beso. ¿Le podemos mandar nosotros también un beso a esa persona? No. Ay, no quiero parecer. ¿Yo tampoco, eso, amiga? No. Qué engurrienta. Un bueno. Vecino del barrio de Almagro. Ah. ¿Quién es? ¿Quiénes son? Bueno, vamos a hablar del Palacio de Versalles, porque tiene... ¿Qué mierda tiene que ver este edificio gigante en Francia, justamente en el lugar donde se están sucediendo estos hechos horroríficos? Con los olores tienen un montón que ver. Sí. Porque ir al baño, bañarse, lavarte todos los días, aunque sea como sea, de la manera en la que sea, hoy por hoy es como una cosa medio normal, pero en Francia, en determinado momento de la vida, no se estilaba, pero para nada. Tal es así que en el siglo XVII. Siglo XVII fue construido el Palacio de Versalles, ¿no? ¿Qué es eso? Sí. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? ¡Otra vez! Se cuelga. ¿Quién es ella? Ella siempre ella. Presente. Te amo, Cacaquín. Dale, bien, entonces... en el siglo XVII, sí. A fines del siglo XVII fue construido el Palacio de Versalles como el hogar de toda la corte del rey francés. Sí. Es un lugar inmenso, extremadamente lujoso. Nuestra productora de contenidos estuvo ahí, nos estuvo compartiendo algunos detalles del lujo, sí, ¿no?, de este lugar. ¿Qué tiene que ver con los olores? Bueno... no se vivía la higiene de la misma manera y no se entendía la higiene de la misma manera que la que como se le entiende hoy en la sociedad francesa de ese entonces. Por ejemplo, la gente se lavaba el pelo cada 20 días. Manteca. Y tenían como el pelo de la gente, era pelo que además de tener la grasa misma del cabello, tenía piojos y zarpados nudos, claro. Eran como rastas. Bueno, a veces ahí sí me pelaría. Eran rastas franceses. Por eso se usaban las pelucas también. Ahora, claro, imagínate la baranda del hedor de la abajo, peluca, sí, boludo, porque era como para cubrir eso. Ahora, se consideraba que una persona estaba limpia, ponerle si tenía la cara y las manos limpias. Nada más. Hay mucha gente que sería feliz viviendo en esa época. Boludo, sí, claramente. Qué asco, loco. Un asco total. Hay gente acá que no se baña muy seguido. ¿Y por qué mirás para algún lado porque en particular? Yo sé, boludo, porque en realidad si vos te bañaras, no lo voy a nombrar, pero si vos te bañaras todos los días... ¿Quiénes son? Estarías, no sabes. Espléndido. Otro dato te tiro. Dale. De ese entonces. El baño de cuerpo entero, sí, se realizaba aprox una vez al año. ¡Qué barato! Wow. Una vez al año, el tufillo que circulaba por los pasillos del Palacio de Versalles. Por eso, por este motivo mismo, es que la gente se empieza a perfumar. Claro. Por eso los famosos perfumes franceses. O de perfume, o de toilette, o claro, de agua, de chocolate, y todo lo que... y todo lo que pasa. Ahora, o sea, tapan los olores, básicamente. No se va ni más fácil tapar un olor que sacarlo. Un asco. Lo loco es que en el Palacio de Versalles... Sí. No existían los baños. No había inodoros, no había un... No había menos bilet. ¿Y dónde hacía la gente sus necesidades? En las esquinas. En las esquinas, qué lindo detalle. En el Palacio de Versalles la gente iba, se bajaba del coso y se echaba un garco. Y después, ahí, yo vi en el norte... cholas, boludo, en el medio de la ruta que iban caminando, se bajaban, depositaban como unos huevitos negros, se levantaban y seguían felices, boludo. Así, sin limpiarse nada. No. Todo legal, todo divino. Tú legal. Mira. Tú legal. acá lo mismo. Bueno, acá lo mismo. Y quedaba más o menos un mes, que era la frecuencia que tenía la limpieza del palacio. Ah, quedaban los desechos un mes en la esquinita. Un mes en la esquinita. La caquita. Y se iban juntando las cajitas de diferentes personas en esa esquinita. O cada persona tal vez tenía su esquinita. Ah, eso puede ser, claro. Lo loco cuenta la historia que cuando llega el conquistador a estas tierras de libertad, flasheaban con que las comunidades y los pueblos originarios se bañaban, se metían al agua y se practicaban duchas y se bañaban. Claro. Los locos tenían la costumbre de mojarse, bueno, tenían el agua ahí. Y los locos la flasheaban y tenían como la política de que no se mojaban ni se bañaban porque se les gastaba la piel. Su piel preciada, su piel blanca. Piel blanquita. Claro. Pero igual es un asco no bañarse. Es tan lindo bañarse. Yo todo lo que quiero. Bueno, ahora puedes tener la ducha en tu casa calentita. No, yo no tengo ducha, bueno, no tengo no, particularmente. Me baño con un coso que tengo que calentar un enchufe con un. Bueno, mira, si Mirta Legrand se puede bañar con agua fría, vos también. Yo quiero que la gente me invite a bañarse, bañarme a su casa. Yo llevo. Bañarse. No, conmigo. No, que se empiece a bañarse con vos. No, bueno, vamos. Depende quién, al vecino de Almagro. Al vecino de Almagro le reto. ¿Quiénes son? Sí, pero yo ahora no tengo ducha. ¿Quiénes son? ¡Ah! ¡Ah! Basta, boludo. Somos muy tarados. Muy infantil. Qué horror, ¿no? Cualquier gente hace un programa de radio. Radio. Dale, ¿qué más tenemos que decir? Yo no tengo nada más que decir. Un asco la de esta gente. Unos aristócratas sucios, diríamos. ¿Qué onda? Los cowboys también, ¿no vieron las películas de los cowboys que llegan y se meten en ese bote de tipo el chavo de agua y claro, se acabó? La del chavo, sí. Se bañaban como en pelelas, me sale, pero no era pelelas. Los cowboys se bañaban en pelelas, boludo. No me sale el nombre. En cubículos, de latones. En bañaderas. Basta, chicos. Bowls. Bowls. Un bowl gigante, un tupper. Un tupper. Tupperware. Bien, che. Ahora ir una tanda, me parece. Lamento interrumpir este momento de información tan importante. Sí. Para decirles que nos tenemos que ir a una tanda. Eso. Ya viene. Estilo Javito lo hiciste. Cumbio puede ser. Ya viene. Somos punk, somos rock. Cumbia poesía en acción, sonando en la gatera. No te vayas. Definicidios colectivos a la hora de la estupidez. La palabra olor me hace acordar a olor a podrido. Olor a éxito. Olor a mandarina. Los movimientos del buen vivir, los nuevos bárbaros, los nuevos salvajes del siglo XXI, esos que saben y sienten que el agua vale más que el oro, que no hay dinero que pueda cubrir los costos de la devastación ecológica, que toda violación de los derechos de la naturaleza es violación de los derechos humanos más fundamentales. La tribu. Alzar la vista al cielo. Publicitario. Gráfica Under. Arte gráfica para artistas. Afiches, entradas, flyers, credenciales, calcos, merchandising. Además, realizamos producciones discográficas con la mejor calidad. Digipack, sobres, multicopiado de CDs y DVDs en pequeñas y grandes cantidades. Acércate, potenciamos tu idea. Visítanos en Facebook, Gráfica Under, o buscanos en la web. 4-6-4-4-5-5-5-6. Somos Espacio. Nos encontramos para encender el diálogo y sanar el aturdimiento. Presentaciones de libros, debates, radio abierta, ciclo de poesía y cine. Acercanos tu propuesta a territorio.barlatribu@gmail.com y encontranos en Facebook en Bar La Tribu. Bar La Tribu. Las facturas de la mañana. El sándwich del mediodía. Los bizcochos de la tarde. Todo eso y mucho más. Encontralo en Las Delicias.

La Gatera, un programa agazapado en las vísperas de la implosión. Concha de la loca. Hola, ¿qué pasó? No sé qué pasó. ¿Qué fue eso? Está re saturadísimo eso. ¿Quién es? Todos pónganse los auriculares. Todos los auriculares están al palo. Vamos a bajarlos un poquito. Bueno, así estamos, es así. Ah, ustedes no sintieron lo que nosotros sentimos. Sí, no, yo tengo que hacer un para taparme. Claro. No, no funciona. Hubo un acople violento. Hubo un acople violento, se acaba de perforar mi tímpano. Sí, no, llamen a la RT. Estamos con los amigos de Cumbia Poesía y los recibimos con un fuerte aplauso porque son amigos. ¡Vamos! ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Ay, segunda vez que vienen a mi programa. Sí. Qué lindo, me gusta el vínculo que yo tengo con ustedes. Es lindo, pasa por un montón de lugares. ¿Y qué onda? ¿Cómo le va? ¿Qué vienen a hacer acá? ¿Por qué vienen? ¿Por qué vinieron? A ver. Y vamos a presentar los temas del segundo disco. ¿Segundo disco, loco? ¿Segundo hijo? Segundo hijo. Segundo ya. Qué loco. Y todos los hijos que tenemos nosotros. Por el mundo. Sí, ¿qué onda? ¿Cómo por el mundo? No, no, disco, hablamos de creaciones artísticas. Ah, ¿no? Ok. Ok, no me asusten, no me asusten. ¿Puede bajar un poquito el aire? ¿Un toque? ¿Le hace mal a los instrumentos, chicos? No, bueno, no. Intermedio. Ponelo en. Ni muy, muy, ni tan. Por favor. Escuchen, y bueno, están presentando. Estuvieron haciendo un videoclip, yo vi un video, o no. Hicimos una sesión de fotos. Eso, vi una sesión de fotos en el bar La Dignidad. Sí. Y vi que presentaron también el tema ABC de una manera súper oficial y estuvo re bueno. Y cada vez que suena, viste, es como que suena mejor. Creo que cada uno va encontrando su lugar en la banda y cada vez está como más amalgamada porque hubo movimientos. Estamos consolidando una segunda etapa. Hay un crecimiento. Un primer disco Sound System que ya quedó como en la historia, como un experimento del Damo. Ajá. Y miedo ese momento y bueno. Ahora acá afianzando estas bestias que están acá, que son todos unos grandes músicos para mí. Ajá. Sí, sí, ¿todos? Sí. ¿El de Lojita también? Es el número uno. Creo que lo más importante es que son grandes personas. Y ellos lo saben. Entonces por eso. ¿Todos ustedes? Sí. Creo que todos tenemos algo. Se combina la voz. Está hablando el Damo. El Damo, si yo tendría que decir qué rol tiene el Damo en la banda, te juro que no sé de todo. Multifunción. Agitador, productor, güiro. Compositor. Compositor. Arreglador. Todo, jardinero. Esa buena, Jardinero, you know. No tenían ese tag, El jardinero del amor. Conocido del 2015. Muy bien, me encanta. Sí, todos tienen algo. Además, son un grupo de gente que cada uno, además de trabajar en este proyecto, hacen otras cosas. Y eso es re loco, como el palo de cada uno. Yo qué sé, el Pipi, el bajista, que es un divino total, es un compañero de radio, tiene como esa faceta también artística. Arroba y diariero. Y ¿entendés? Es diariero. Hace radio y es bajista en una... ¡Sí, se puede! ¡Dale! ¡Sí, se puede! ¡Mundo! ¡Arroba Margarita Vázquez! Sí, es muy loco, es una combinación, pero bueno, todos también hay que hacer un montón de cosas. A veces también creo que cada uno está de acuerdo en eso, ¿no? Sí. Con una sola cosa, a veces no te alcanza. Una es para vivir, principalmente, y bueno, después... El resto es para divertirse. Y el resto es para... Es para disfrutar la vida. Es para justificar la existencia. Es lo que alimenta, claro. El espíritu y las ganas para poder seguir haciendo cosas. Obvio, si y en ese sentido, Javito, digo... Cumbia Poesía, La Fiesta de la Flor, fundador y productor de poesía urbana, es como una cantidad de cosas que tienen que ver también con tu proyecto y además Fiesta de la Flor que está cumpliendo 10 añitos. 10 años, man, ¿entendés que vos hacías fiestas en baños públicos, boludo? 200 personas en un baño público, horror. Y pero la pasábamos bien. Pasamos bien. Copulaba, la gente copulaba entre ellos. Entre hippies. Poesía urbana estaría cumpliendo 15 años ahora, Mariam. 15 años, pues. ¿Por qué no tenemos que hacer el reencuentro? Lo vamos a hacer algo, ¿qué son los 15? La boda de las bolas. Las bolas de Juan y mías ahí abondando. Juan Siet. Saludos a Juan Siet. El otro día escuché una poesía de Juan Siet por Juan Siet que hablaba de su olor a culo en el colchón. Huelo mi colchón y tiene mi olor a culo, decía. Mirá, hablando de la palabra olor. En Radio de Salón, en Papa Salón, en el programa. Ha creado muchas obras alrededor de los olores. Él tiene otra poesía que dice: le quiero pedir perdón a las mujeres por los pedos de concha. Qué grande. Hermoso. Bueno, primicia que vamos a dar en este momento es que Juan Siet va a grabar con Cumbia Poesía. ¡No! ¡Qué grande! ¡Un aplauso! ¡Qué grande! Así como ha grabado Osvaldo Bayer. ¡Osvaldo Bayer rapeó! ¡Rapeó! Pasamos una buena... Se te desenchufó la viola vos, ¿eh? A ver, yo ayudo. Mirá qué loco. Te enchufo. Che, pero ¿qué hizo Osvaldo Bayer? ¿Qué hizo? ¿Recitó? ¿Cantó? ¿Lo hiciste cantar, viejo? Habló, más que nada, recitó y dejó unos saludos para la banda. Y yo le canté ABC y se le gustó y aplaudió. Y tuvimos un encuentro muy ameno. Le fuiste a cantar a Osvaldo Bayer. En mi cumpleaños le cantaste a Ariel Prat. ¿Te acordás? Alto crack, Ariel Prat, alto crack. Todavía me acuerdo la rima que le tiré, lo maté con esa. Ariel Prat, alto crack. Todos tomando whisky, 2 de febrero, 80.000 grados de calor, ¿entendés? En mi casa y Javito cantando con Ariel Prat. Esos fueron mis 34 años, bienvenidos. Bueno, basta de zarlanga, yo quiero que el aire de la gatera se llene de música, que vibre la buena onda, vas a escuchar cumbia. Yo quiero bailar y no se puede en este estudio. ¿Cómo no se puede? Con la mano más arriba, dale. ¿Vos decís? ¿Qué vamos a escuchar? ¿Un estreno? ¿Un no estreno? Un estreno. ¿Un estreno? Sí, un estreno. ¿Vos? ¿Yo no lo escuché nunca? Sí, es un estreno. Bueno. Solo éxito. ¿Ustedes van a tocar en la...? ¿Cuándo van a tocar ustedes? Vamos a tocar el 3 de septiembre en Plasma. Esa es la próxima fecha confirmada. Ajá. Con los chicos de Anarquía. No, al final no van a venir. ¿No vienen? No van a venir. Vamos a tocar con Delirious Tremens. ¿Mirá? Y con... Yo sé. Ya me perdí. En Group nosotros fuimos a votación como todas otras bandas que fueron a votación. Y salimos terceros. Y salimos terceros en la votación. No hemos llegado. Yo puedo decir algo. Saludos a Viva la Flor. Habéis tocado a nosotros. Es lo que quiere. Cumbia Poesía tiene que tocar en Group para el 10º aniversario de Fiesta de la Flor. Ya está. No. Nunca está. No, nos gusta. Siempre hay espacio. Ese escenario es de cumbia poesía y yo quiero decir que va a suceder porque lo vibro, boludo. Yo cuando meto una vibra, Javito, mírame. Mírame, boludo, mírame los ojos, te digo en serio, sí, estoy recaleta. El Coco se va de viaje. Gato, te queda. Te quedan todos, yo te gestiono todo. Menudecia Henson nos está escuchando y va a auspiciar este asado para festejar ese toque de Menudecia Henson. Le mandamos un beso a la chica que se va de viaje a Francia. Posta, esto es real. Menudecia Henson. Henson, para vos. Buscalo en Google. Menudecia Henson. Bueno, dale, ¿qué van a tocar? Pasalo. Vos no comés carne, pero tengo una verdulería que nos va a auspiciar también. Bien, vamos. Se titula Pasalo. Cuando quieran. ¿Alguien quiere esto? Yo no me voy a venir bien. Pásalo, cumbia poesía a la casa. Cumbia consciente cultural. Pásalo por el tape, pásalo por el tape. retuiteando, pásalo por el chat, otayalo, que cumbia poesía está sonando, pásalo por el Facebook, me gustealo, pásalo por el Twitter, retuitealo, pásalo por el Facebook, otayalo, que cumbia poesía está sonando. Las imágenes más tristes las comparto en Instagram, lo chequeo en el Facebook, lo convierto en spam. Vamos de la mano a espacios liberados, donde no existen reglas, alta onda pegamos. Lo único que quiero es que estés a mi lado, y ahora me encuentro solo y liberado. La música es vida, lo hacemos con pasión, de chico en la cuna y habrá fiesta en el cajón. Pásalo por el Facebook, me gusteando, pásalo por el Twitter, retuiteando, pásalo por el hashtag, otayalo, que cumbia poesía está sonando. Pásalo por el Facebook, me gusteando, pásalo por el hashtag, otayalo, pásalo por el hashtag, otayalo, que cumbia poesía está sonando. Cumbia poesía en la casa, 2016. De noche y de día, bailando cumbia, poesía, palmas arriba, en la gatera. ¿Cómo dice, cómo? Y esta para vos, Lacri. ¡Papá! ¡Mano arriba! ¡Y que no salta esta noche! ¡Está dormido! Lo único que quiero es que estés a mi lado, y ahora me encuentro solo y liberado. La música del día lo hacemos con pasión, de chico en la cuna y habrá fiesta en el cajón. Pásalo por el Facebook, me gustealo, pásalo por el Twitter, retuitealo, y pásalo por el hashtag, otayalo, que cumbia poesía está sonando. Pásalo por el Facebook, me gustealo, pásalo por el Twitter, retuitealo, y pásalo por el hashtag, otayalo, que cumbia poesía está sonando. Pásalo por el Facebook, me gustealo, pásalo por el Twitter, retuitealo, pásalo por el hashtag, otayalo, que cumbia poesía está sonando. Pásalo por el Facebook, me gustealo, pásalo por el hashtag, otayalo, pásalo por el hashtag, otayalo, que cumbia poesía está sonando. Con la mano arriba, dale que va. Coco te pone re loco. Y de la torta, el chino, el chino, el chino, el chino. A todos los oyentes de FM La Tribu, nosotros somos cumbia poesía. Cumbia consciente cultural. Pensar que amo volar, la cumbia es el ritmo de mi paladar. Nosotros somos clase obrera, no lo vamos a negar, y la cumbia nos hace remontar. Y cumbia villera, y cumbia colombiana, y cumbia Santa Fe hasta las 3 de la mañana. Y estilo sonidero, y chicha del Perú, y suena el acordeón y la cinta está a la luz. Tocamos la bonquita nueva luna, me gustan las palmeras y los chavos en tribuna. No dejan de sombras, y onda sabanera, el teclado de Dama Brasil. A la gente despierta, ¿cómo? Y a la gente despierta, y a la gente despierta, y a la gente despierta. Y ahora si quieres buscar tu lo normal, me vas a Mar del Plata a veranear. Estaré en Metrópolis, estaré en Pachá, estaré en Santa Marta, no más comentar. Y ahora si quieres buscar tu lo normal, me vas a Mar del Plata a veranear. Estaré en Metrópolis, estaré en Pachá, o estaré en Santa Marta, no más comentar. Mirada a la tierra. Pone a los mil, los miras como se menea. Y viene a pleno sábado una fiesta de adicción. Y yo te presento a cumbia por el salón. Y cumbia con rock en lo predilecto. Y escucho decadente desde que escucho el viento. Bailé con caramelo en la época de cemento. Y ya está Vilamona pegando el gallinero. Cumbia digital, cumbia pichera. De los barrios a los boliches. Derribando, derribando, derribando barreras. Derribando, derribando, derribando barreras. Derribando, derribando, derribando barreras. Yo le hacía que le buscas uno normal. Te vas a Mar del Plata a veranear. Y estaré en Metrópolis, estaré en Pachá. O estaré en Catamarca tomando mezcal. Y ahora sí que le buscas uno normal. Te vas a Mar del Plata a veranear. Estaré en Metrópolis, estaré en Pachá. O estaré en Catamarca tomando mezcal. Yo voy tomando y con raga en raga poesía te la mando. Yo voy tomando, yo voy tomando y con raga en raga poesía te la mando. Son los timbales de Lupita. Poesía. Muchas gracias. Me metí en el ritmo y ya no más te vi. Y reina de mis sueños y musa de este tema. Quítame pesadilla, dame de tu amor. En mi confesión y que estás mi demencia. Si vas a tener por la esencia. Y que mi confesión y que estás mi demencia. Si vas a tener por la esencia. La creación con poesía ya sabes. Te digo hermano, está todo bien. La creación con poesía ya sabes. Te digo hermano, está todo bien con café. Todo bien con café, todo bien con café, todo bien con café, café. Falta tanto como nos sobra, pero optimismo a ver la media copa y lleva rima y contra la vima, porque quiero que sea testigo. La creación con poesía ya sabes. Te digo hermano, está todo bien. La creación con poesía ya sabes. Te digo hermano, está todo bien con café. Todo bien con café. Todo bien con café. Todo bien con café, café, café, café. En la cartera, en la cartera. Con el más que los controles. Ya bailaba la negra soledad. Ya bailaba la negra soledad. Ya bailaba. Ya bailaba la negra soledad. Ya bailaba la negra soledad. Ya bailaba. Ya bailaba la negra soledad. Ya él bailaba la negra soledad. Ya él bailaba. Una noche llena de estrellas. Bailando cumbia. Qué hermosa noche, lo que sonó hasta recién y va a seguir sonando en la próxima, todavía media hora que nos queda de programa. Es cumbia, poesía, un honor. Los hermanos que están acá, alta vibración, las luces ya están apagadas. Yo me paré y bailé, canté, no me importó nada.

Olor a roce de lípidos. Olor a bacalao. Olor a catinga. Todo divino, divino, mamá, amor, me yo me chupo limón, melón, pa' menos sandía. Te quiero, te adoro, como la cantora. ¡Gato! Venga, venga, venga, bueno, seguimos, seguimos en el aire en esta última media hora que nos queda de vida en este bonito programa que hemos dado de llamar La Gatera. Que además, este programa lo vas a volver a escuchar, si querés volver a escucharlo, el miércoles que viene de 11 a 13 por Radio de Salón, radiodesalón.com. Excelente la programación de esa radio, recomiéndola mucho. ¿De qué hora me dijiste? De 11 a 13, ATP. Hermoso. Sí, es un buen horario, es un buen horario. La Gatera del mediodía, ¿cómo la ves? Es una locura, yo lo escuché, es raro escucharte al mediodía. Porque te escuchás con la energía de la noche que dale, dale, dale, dale, dale. Y vos a esa hora ya estás Walking Dead. Walking Dead fase 1. Estás en el proceso de zombificación. La palabra de hoy es olor. Y yo les puedo decir algo. Ya es la segunda cosa que yo te miro a vos. No, no, pero ¿sabes? Olor a, ¿cómo es la de las piqueteras? Olor a pata. Olor a pata. Pólvora quemada. Quemada. ¿Ves el punteo ese? Escucha, escucha, escucha. Dale. Dale, en un minuto saca. Olor a. Yo comparto espacios con ustedes cuando ustedes tocan y a veces me pasa que cuando terminan de tocar y me vienen a saludar, ustedes huelen. Y yo, tipo, los re quiero, los quiero saludar y los quiero abrazar, pero... Muy bueno. Están pero oliendo, boludo, objetivamente, y los quiero abrazar igual, y tipo, y dije... Yo me relajo, loco, los quiero igual. Y me entrego con mis perfumes y mis cosas a ese sudor de ustedes, que es intenso. El más hermoso y sudor. Y ustedes son... bebedores, ¿no? Tienen un sudor un tanto que no es como te sube el culo de un bebé. Una cosa media rara. ¿No? ¡No! Un almizcle. No hay Villavicencio ahí, nada. No, guarda que también no, es seductor no. Eso, ¿eh? Guarda, ¿eh? ¿Es que? Guarda que es seductor también eso. Pues seguramente, seguramente. Hay, viste que dicen que las mujeres cuando están ovulando tiran una hormona que tiene una barandita que no sentís, o sea, no se percibe tanto, pero que... Sí, te entra por el lazo por el mismo instinto. Y te hace un wow, gato. ¿Cuáles son tus olores preferidos? ¿Olores preferidos? ¿De uno o del prójimo? ¿Cuáles son tus olores corporales preferidos? Y a mí ese me gusta, ese que acabaste de nombrar recién. ¿El de culo? No, el de salir de tocar y decir... Ay, cómo dejamos todo. Ese olor particularmente. El olor chivo. Es como un pero es un chivo satisfactorio, ese. Sí. Es como chivo con buena vida. Te sentís realizado. El mejor olor es oler al, a por lo menos a mi perro. Yo oler a mi perro es como es felicidad. Gusta oler a tu oler perro. Mi cama con olor a perro mío, mi perro me encanta. Qué rico. El cable le damos nada más. Luquita, presenta Lucas, acá. Lucas, vení. Entrar Lucas a mi pieza. Vení, vení. Que haya olor a pulga, ¿habla? Perro fuerte. Es lo que más me gusta. Damos... Luquitas Timbales asco. De cumbia poesía. Sí, por favor, uno de mis preferidos de cumbia poesía. No sé cuál. Olor a gato. Un olor que te guste. Ah, ¿te gusta el olor a gato? Y a él vos tenés... ¿Cuál es el olor a gato? Contale la gata. Que quiero que alguien me diga cómo es... El olor a gato es el olor a pis de gato. Nada, es ese el olor a gato. Lamentablemente, es ese el olor a gato. El no olor suelen a tener pis. Mucho olor. Qué asco la caca de gato, viste, cuando llegas. Tenés gato. Te avisa que te vas a laburar y cuando volvés y te cagó en la casa o te cagó en donde sea que cague, el olor, boludo, de la caca de gato es tremenda. Es una cosa que... No está bueno. Dentro de todo lo tapan con las piedritas. Sí, ahí quizás en eso, lo camuflan. En eso más o menos lo camuflan. El bien. Perro ahí ya. Otro bueno. Olor preferido. Y acá tenemos al Chiro. Puede también opinar sobre. Digo, otro olor preferido, acá tenemos al Chiro. ¿Cómo huele el Chiro? Y esperemos que bien, hoy día. Por supuesto. Para que se darme una buchita. ¿Usted es puntano? Huele a vino ¿usted de puntano? De Mendoza. Mendocino. Mendocino. ¿Cuál es la diferencia entre puntano y mendocino? No, creo que el puntano es de San Luis. Ah, ok. Ah, cualquiera me mandé. Okay. No, justamente. Bueno, era tío. Por ahí. Toma, miro todos. Escuchá, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Tiene pinta de buen bebedor. Toca en Oye Primate, una banda altamente... Excelente. Traje unos disquitos para dejar a la mena, ¿no? Dale, me encanta. Dale, dale. Después arreglamos un día y se vienen a tocar así con todos sus... Alta ¿todos banda, son peludos como vos o hay alguno que sea más lampiñito? Hay alguno medio pelado ya, pero... Ajá. ¿Cuál es tu olor preferido? Tengo muchos. A ver. Pero, te tiro. Del 1 al 10, ponerle un número a esto que te voy a tirar. Por ejemplo, olor a nafta. 7. Subte. 3. Pasto recién cortado. Ese es lindo, ese es lindo. Relaja. Número. 9. Dentista. Ese le ponemos un 9 también. Ah, café. Ay, qué pervertido que es el chabón. Café. 10. Plastilina. Un 4. Velatorio. No, un 0. Olor a viejo. Olor a lluvia. Ah, bueno, ese sí, tranquea, 9, 10, sí. Un 9, de la tierra. ¿Es este para cumbia poesía? ¿A quién le puedo preguntar esta? Y acá que al gusta. Y al gusta, sí, al gusta. Al gustan los teclados. Sí, sí. Le ponemos la. Yo esto lo produjo, quiero decir esto. Esto lo produjo el Cacaquín, que es mi editor estrella. Él es el especialista en olores. Acá dice olor, yo lo voy a leer textual y no me voy a hacer cargo. Muy bien. Olor a pito sucio en la temática. En un vestuario. Adiós, nombre, de con un vestuario. El nombre es un 2, un 0. Sería olor a bolas. No. Frená y no, conmigo no. ¿Quién es? Conmigo no, varones, conmigo no. El olor a bolas, el olor a bolas, el olor a pito. Es sucio. Otra cosa. Okay. O sea, acá es un asco. Yo te digo, trato de. O sea, no. Que vos decís que hay olor al pito. Eso sí, es chicos, lávense el pito todo el tiempo. Bueno, no sé. ¿Algo para decir acerca de esto vos que te tocó a vos esto? Me choqueó la pregunta. ¿Qué número le ponemos? Un 0. ¿Olor a shampoo? Soltá tu pelo. ¿Olor a porro? 10. Depende qué por. Olor a farmacia. ¿Vieron el olor a farmacia? Me encanta, boludo. Igual que me el encanta el olor a farmacia. No. O a medicamento. No el sanatorio huele más a como horror. Hay un olor muy fuerte que nos está hablando que es el primer pis de la mañana. Qué poético, qué profundo. Te saca todo. ¿O no? Estás mal de los riñones. ¿Y el fumador? ¿O no? Yo no hago pis fuerte a la mañana. ¿Vos haces pis fuerte también, Tomás? Pero eso es por tu condición religiosa. Todos sabemos que ustedes guardan la orina. ¿Beben la orina los fines de semana ustedes de su comunidad? ¿Cuándo? Díganmelo. ¿Cuántas veces por semana beben orina? En Shabbat. ¿Cómo? En Shabbat. En Shabbat. Felicidades. Shalom, shalom. Besitos. Bueno, vamos por otro lado. ¿Vamos a hacer un poco más de música? Vamos. Próxima fecha confirmada. 3 de septiembre en Plasma. Estuve en Plasma el otro día. Bueno, estuve en Plasma, la flashamos. Fuimos con acá con Mati. Vi las fotos inclusive. Con Tito. ¿Qué fotos? La vi de Mati pasándola bien con vos. No vi fotos. ¿Quién sacó fotos? ¿Eh? Redes sociales. ¡No! Las redes sociales. Lo pidan permiso. ¿Ahora qué? Ahí en el de quién. Y ahí vi una fotito, él sacó los pibes bailando. Bueno. No hagan eso, porque mi vida personal es privada. Y bueno, lo que pasa es que yo soy una persona de noble. Lo que pasa es que cuando estás expuesta también a un programa y a estar en el ambiente. No pasa nada, boludo. Todo mentira. Vamos a escuchar la cancioncita de cumbia poesía. Tenemos que mandar unos saludos a la gente que nos está escuchando. ¿A quién? Bien fuerte. A toda la gente de Mendoza que nos está escuchando. A la gente de Claypool, a los uruguayos que nos están apoyando. ¿Mendoza? En Mendoza, en México, estamos linkeamos en México, nos están escuchando en México. Saludos. Vamos, México. Vamos, todo acá bien. Acá Rocho quiere mandar unos saluditos. Rocho, un saludo para los pies de la paternal. Vamos, la paternal. Vamos. Yo quiero mandar un saludito grande a toda la gente del oeste del conurbano bonaerense. Bien fuerte con la mano más arriba. ¡Vamos! ¡KDG Record! Quiero mandar un saludo a la gente de Bahía. ¿Sí? Vamos, Coco. Que no se enoja a los uruguayos, pero también a la gente de Ferro. Che, mucha gente nos está escuchando en este momento. ¿Esto es real? ¡Anqueando bien arriba! ¡Toma! Bien, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Si la luna ilumina cuando sopla el viento, si la luna ilumina cuando sopla el viento, y no es para que pare, no es para que pare. Si la luna ilumina cuando sopla el viento, y no es para que pare, no es para que pare. Si la luna ilumina cuando sopla el viento, y no es para que pare, no. Tienes que seguir fiel al personaje, ya sin un raje, ya sin un raje. Toca el armar y desarmar, y de forma isométrica ve la realidad. Si la luna ilumina cuando el sol es tu enemigo, esto es metáfora, amigo. Puedo exagerar buscando un efecto y respeto a que la luna brille en Buenos Aires. Vamos, café, de la cabeza. Quiero estar de la cabeza. Como que no, rimas palabras, hasta que se apoderen de las letras. De la cabeza, quiero estar de la cabeza. Como que no, rimas palabras, hasta que se apoderen de las letras. Braga Muffy, de los barrios del Lula, lejos del paredón, todo es un después que hacer. Si la miro veo más rápido, vos retrocedes, que hacer. Si cada vez es más difícil de encontrarla, si cada vez es más difícil de encontrarla, si cada vez es más difícil de encontrarla, si cada vez es más difícil de encontrarla. De noche y de día, bailando cumbia, poesía. Más arriba, más arriba, y que no salta. Policía. Y esta para vos, Lacri, ¡adonde! Si la vida ilumina cuando sopla el viento, y no es para que pare, no es para que pare. Si la luna ilumina cuando sopla el viento, y no es para que pare, no es para que pare. Si la luna ilumina cuando sopla el viento, y no es para que pare, no es para que pare. Si la luna ilumina cuando sopla el viento, y no es para que pare, no. Para que pare, no. Y no para que pare, no. Y no para que pare, no. Y no para qué. ¿De para qué, qué? Tape, tape, tape. En la gasquita. Pepe la tribu. Salta fiesta, cumbia poesía, qué placer que estén acá. La estamos pasando muy bien, la estamos pasando bien, estamos perfecto. Todos bien. Estamos perfectos. Sí, sí, nos sentimos cómodos. Están, todos están bebiendo algo. Yo estoy con una botellita de gaseosa. No, una banda de bien. Me parece muy bien. Bien bebida esta. Esta es una banda bien bebida. Bien bebida, sí. Sí, sí, sí, sí. Lo que pasa también necesitamos relajar nuestras cuerdas vocales también, para que estén relajadas. Si no, es como que salís bien. Sí, muy, muy trabado. Necesitas tener cierto relajo. Exactamente. Che, el último show, la última tocada que yo pude ver fue la tocada en el Salón Pueyrredón. Uh-huh. Increíble. Estuvo lindo. Se vibró ese día. Yo estaba arriba, lo vi desde la operación, digamos, pero veía de abajo la gente, loco. Es increíble, hay gente que los va a ver, boludo. No es re loco y ustedes no lo conocen, te aseguro. O sea, no pueden conocer a toda esa gente. ¿Quiénes son? ¿Quiénes? Hay mitad amigo, mitad gente que... Gente. Sí, que le fue gustando la propuesta. Claro. Que está buenísimo. O que también, justo como era marco de Fiesta de la Flor, que también participa en la fiesta. Claro. Y como hemos tocado tanto en la Fiesta de la Flor, también te, como que te van conociendo. Por ahí. ¿Será que va a tocar en grupo? ¡Cumbia Poesía! ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Obvio, banco a Cubán. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! Yo quiero a eso, boludo. Estoy presupuestando la torta. ¿Con quién hay que hablar? ¿Con Javito? ¿Con quién hay que hablar? Vos, yo me encargo. Yo conozco a los organizadores de la Fiesta de la Flor. Mano, ¿sí? 10 años de este proyecto. ¿Cómo empezó? ¿Dónde empezaste con la Fiesta de la Flor? Y yo tenía 7 años. El Brujito empezó hace 10. ¿Empezó el Brujito? ¿No empezaste vos? No, yo estaba en Poesía Urbana, en otro mambo de esa época. Vos, claro. Me acoplé a los 3 añitos ahí, de toque. Ajá. Cuando empecé a laburar conmigo, cuando la fiesta... se hizo se fiesta. Hizo fiesta. ¡Ah, vos, Javito Mixi! La primera fue en Dub Club. Ahí en Dub Club. En Dub Club, que en paz descanse. Yo toqué con Alika ahí, con Alika y con Chulo de DJ. Y una la Mota House también. Tocó muchas veces la Mota. Claro. Sí, fue más o menos la, sí, la sí, misma sí. época. ¿Y luego? Y bueno, el Club de los Sordos, ahí en Villa del Parque. Yo ahí toqué para la Fiesta de la Flor. Tocar. Yo ahí toqué con Morena en la Fiesta de la Flor, las primeras Fiestas de la Flor. Tocar con un, ¿cómo se llama? En un club de sordos es revolucionario, sí, boludo. Está buenísimo. ¿O no? Tocaron cerca de 1000 bandas, yo hicimos el cálculo. Boludo, allá abajo de un puente. No, esa habrá sido otra. Ah, no, era no, no, en Floresta, Cuenca, cerca de Juan B. Justo, ¿no? Floresta, en Cuenca, Cuenca, exactamente. Cuenca. Y después de ahí, yo, bueno, ya pasamos a la capilla, ¿no? Sí. Ya pasamos a un poco más moderno, la capilla, sí, Niceto, sí, sí. Salón Porredón. La casa. Y ahora llegan a un lugar que es resarpado, que es este Groove, este, que nada, tiene un escenario por lo que han pasado cantidad de bandas. ¿Y cómo se siente llegar a organizar algo ahí? Un nivel de responsabilidad resarpado. Muy grande, ¿no? Sí, muy grande. Porque ustedes son guachos de barrio, boludo. Somos guachos de barrio. Y están haciendo, organizando una fiesta. Y ustedes saben lo que están haciendo, digo. Y yo digo, hay un estrés y nervio bastante grande si hablamos de eso. Claro. La verdad que estamos muy nerviosos porque, bueno, se juegan muchas cosas. Ajá. Pero a la vez muy felices, pase lo que pase, de estar ahí. Yo, claro, por lo menos, vos me conociste en La Cucha, en la Asamblea de la Paternal. Esos son los lugares que donde yo nací y donde sigo yendo. No, no, ¿vos no, te acordás la primera vez que no considero que son ajenos a mí? ¿La primera vez que nos conocimos? Sí, me acuerdo. Yo no. Ahí en La Cucha. Y había unos payasos y vos sacando unas fotos. En la época de Indie Media. Yo payasa no era. No, vos estás sacando fotos. A ver, que quede claro, ¿eh? Igual me he puesto una nariz en algún momento. Sí. En el desalojo de Trivenchi. Cualquiera. También hay que luchar por lo. Cualquiera. Y bueno, de ahí a Groove es como. Estuvo bien esa frenada. De ahí a Groove es como bueno. Sí. Wow, ¿no? Sí. ¿Y la próxima que te haces un Malvina, boludo? ¿Qué te haces? No, dale. Tenemos ya Auditorio Sur para un par de meses después, que también es más o menos del mismo tamaño. Muy bien. Con Dancing Mood. Qué groso. La idea es empezar a apostar así. ¿Y quién va a tocar? Ahora es una re fiesta, tocan las manos de Filippi, toca Mi Bolivia. Filippi, toca Mi Bolivia, toca Viva la Fler. Sí. Toca Cumbia Poesía. Sí, señores, no me podés mentir al aire, no me podés hacer quedar mal. Sorpresa. Quiero decir algo, no, además de la banda sorpresa, toca Cumbia Poesía. ¿Quiénes son? No, tienen que salir a los pies a militar el voto ahí como. Dale, boludo. Familia. Bueno, escúchame, vamos a tirar. Iniciales de la banda sorpresa. Tiraron allá atrás. Dale, dale, dale, dale. Allá atrás tiraron. Iniciales. ¿Qué es de la Delio? Café. ¡Sí, señores! ¡Tremendo, tremendo! ¡Se chupó acá! ¿Podemos decirlo? No, ahí no. Ahí quedó. Pero ya sabes que el apellido es Valdés. Así que se viene una gran fiesta, sí. ¿Cuándo es? Está llamando el manager para bajar la fiesta. ¿Es verdad? Viernes 22 de julio. Viernes 22 de julio en Groove. Esto es tremendo, alta fiesta. 10 años, aniversario de Fiesta de la Flor. ¿Es verdad que va a haber globos? Va a haber globos, va a haber tortas. Va a haber gordos. Va a haber gordos. Va a haber gordos. Piñata. Ay, un mes. Va a haber bailarinas. ¿Bailarinas? Sí, va a haber un grupo de Danhol. Muy bien. Ah, bueno, flasheo vos, Dancer, bajándome de un año, boludo, igual. Qué viejo, no hay que. No, grupo de. Claro, de Danhol. Te volviste joven otra vez. Bueno, tremendo. ¿Es verdad que estamos sorteando, regalando dos pares de entradas para esta gran Fiesta de la Flor? Repetimos, viernes 22 de julio. Una fiesta donde va a tocar Las Manos de Filippi, va a tocar Mi Bolivia, va a tocar Viva la Fler, Cumbia Poesía y una banda genial, sorpresa de Alio. Comunícate al 4864-0489 y nada más. Me gusta hacer esto. 4864-0489 para llevarte un par de entradas para ir a ver Las Manos de Filippi, Mi Bolivia, Fiesta de la Fler. Queda tiempo para un tema más. Presentalo, ¿están presentados los muchachos? No, bueno, en el bajo lo tengo al Pipi Mariano Gambetta, genio, un aplauso. Bien fuerte. Aplauda, mi amigo personal, el Cocoro Ramillero Cómico en la guitarra. Él tocaba en la puerta de los registros civiles. Y vivía de eso, ¿eh? Comía arroz, polenta, todo. ¡Echa! ¡Ya salón. A ver, el señor Damo, ¿cómo lo presento a Damo, boludo? ¿Qué el digo? Tanga, el tanga. ¡El tanga, Damo! ¡Haga sonar ese güiro, señor! ¡Dale, gas! Estos se zarpan, ¿eh? Ya van a tener su aplique. ¿Qué está? Muy bien. ¿Cómo se aplicación? ¡Esa! El señor Lucas en los timbales, en los chiquitis. No, no, mandar rocho al 2020. Mandar rocho al 2020. Dale, Luquitas, hace sonar eso. El señor Chori con todos sus pelos. Chiro. Bueno, boludo, ¿sabes desde qué hora yo me le sirve? Desde Mendoza. Desde Mendoza, en los bongocesos. El señor Gustavo en los teclados. Y mi amigo Javito. Sí, mi amigo Javito de la voz. El hermano del alma. Hacer un tema que te vamos a dedicar a vos. ¿A mí? Sí. Me encanta. Mujer bonita. Ay, me dedicaron este tema muy bien. Se titula ABC. ABC. Y suena esta. Pará, boludo, pará. Me acaban de dedicar Mujer Bonita y me decís que no van a tocar bueno, Mujer Bonita. Se titula Mujer Bonita. Y es para Mariana. Y suena de esta manera. Dale. Dale, dale. Mano arriba. Pelea y mientras más lucha, ella es más bella, la mujer que lucha, no vuelve a luchar, toma el cielo y toma la luna. Como me gusta cuando la agitas, como me gusta cuando la activas, como me gusta cuando confrontas contra el capitán. Música en el salón mientras laburamos, música, vos y yo. Mundo nuevo nació. Música en el salón, mientras laburamos, música, vos y yo. La cumbia nueva nació. ¡Ay, ay, ay! De noche y de día, bailando cumbia. Poesía. Palmas arriba, más arriba, las mujeres combativas. Damos la demás. Mujer bonita, la que pelea y mientras más lucha. Ella más bella, la mujer que lucha. La vuelve a escuchar, toma el cielo y toma la luna. Como me gusta cuando la agitas, como me gusta cuando la activas, y como me gusta cuando confrontas contra el capitán. Música en el salón mientras laburamos. Música, música. Mundo nuevo nació. Música en el salón mientras laburamos. Música, vos y yo. Teclado, teclado. La cumbia nueva nació. Música en el salón mientras laburamos. Música, vos y yo. Cumbia nueva nació. Música en el salón mientras laburamos. Tapé. De noche y de día, bailando cumbia. Poesía. Palmas arriba. ¡Bien fuerte! ¡Qué hermosura esto que acaba de pasar! Este tema ya está subido a internet. Presentado al mundo y está producido por nuestro hermano El Chulo. El Chulo, un abrazo grande. Gracias, Chulo, por lo que hace por esta banda. Rastafari World. Se está terminando la gatera. Hermoso programa del día. Me cambiaron el humor y la forma de ver la vida. Gracias por existir a todos los que formaron parte de este bonito programa. Sí, porque la gente copada también sobrevive. Así que dale. Hoy empezó la insurgencia de a poquito, ¿viste? A levantar el dedo. Vamos, Javito, que yo sé que tú sabes, que yo sé que tú sabes. Vamos a estar ahí en la trinchera. La semana que viene definimos la palabra deseo. ¿Qué banda viene la semana que viene? ¿Tenemos banda? Los pibitos vienen la semana que viene. Mirá qué bien, los pibitos. Bueno, muy bien. Bien arriba. Bien. Gracias a todos por estar acá. Besos a cada uno de ustedes. Hasta la semana. Gracias. Gracias a todos. Besos. ¡Mua! Gracias. Hola, Gatera.